Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El colectivo Cantores que Reflexionan nace en el seno del evento Mil Guitarras para Víctor Jara, realizado en el año 2014, luego de una convocatoria para cantar a Violeta Parra en su tumba. A esta cita acude un grupo de cantoras y cantores que desde el día 4 de octubre se constituyen como lo que hoy es la agrupación colectivo Cantores que Reflexionan. Cantores como Víctor Jara y Violeta Parra han estado presentes en la elección de su repertorio, en el que se cuentan los temas de estos grandes autores chilenos y como otros, Rolando Larcón, Eduardo Yáñez, Juenque y Niño, y también algunas composiciones propias de integrantes de la agrupación. El nombre del colectivo, que corresponde al título de una canción de Violeta Parra, y se escoge para reflejar el espíritu de su canto, canto comprometido con las causas sociales y humanas, canto con sentido y razón, como diría Víctor Jara. Esta solidaridad y humanidad está presente también entre sus miembros, quienes conforman un grupo heterogéneo en el que participan niños, jóvenes y adultos de las más variadas ocupaciones, músicos profesionales y amateurs, profesores, estudiantes, trabajadores y profesionales de toda índole. El colectivo Cantores que Reflexionan, en sus 4 años de existencia, ha tenido presente con su canto apoyando causas de derechos humanos, recuperación de la memoria y causas sociales contingentes, no solo en Chile, sino también fuera de fronteras. Quien dirige esta agrupación es el músico y docente Leoncio Faúndez, encargado junto al colectivo de los arreglos y la musicalización. En esta corta e intensa historia de vida y actividad artística, cultural y social, la agrupación colectivo Cantores que Reflexionan se ha propuesto constituirse como un referente cultural para mantener viva la memoria de nuestros cantores populares y la causa de derechos humanos. Como agrupación, se plantea con su misión y objetivos aportar el fortalecimiento de la cultura, la difusión de la música de autores chilenos y latinoamericanos, así como de la propia creación. Para ello se busca rescatar la producción musical chilena, así como la historia y trayectoria de sus autores. También se busca promover e incentivar la creatividad individual y colectiva de las y los integrantes de la agrupación. Sería largo de enumerar las actividades que ha tenido el colectivo Cantores que Reflexionan, pero aquí les van algunos de los muchos eventos y conciertos a los que han asistido. En el año 2016 se graba un video con el poema de Pablo Neruda, Amor y América, cuya música pertenece al director musical del grupo, Leoncio Faúndez. También se realiza una gira internacional a Buenos Aires para participar en el concierto Después de Vivir un Siglo, realizado en el Ecueni, espacio cultural Nuestros Hijos de las Madres de Plaza de Mayo, y organizado por cantoras y cantores argentinas para iniciar sus homenajes a los 100 años de Violeta Parra. En el marco de este evento, el colectivo graba la canción La Carta, compuesta por Violeta Parra, incluida en el disco homenaje Después de Vivir un Siglo, Argentina celebra a Violeta Parra. Junto a un grupo de artistas argentinas también, dijo que es presentado en Buenos Aires en octubre del 2017 como culminación de los festejos por el centenario de Violeta Parra. Participa en innumerables actos de homenaje a autores chilenos como Violeta Parra, Rolando Alarcón, Patricio Mans, Eduardo Yáñez, Nelson Juenque y Víctor Jara. En este último caso, el colectivo no solo nace al alero de Mil Guitarras para Víctor Jara, también participa activamente en la organización de las versiones entre los años 2015 y 2018. Igualmente cabe destacar conciertos de homenaje a Pablo Neruda organizados por la Fundación Pablo Neruda y realizados en la misma Casa Museo de Isla Negra en los años 2015, 2016, 2017 y 2019. En septiembre del 2017 el colectivo se hace presente con su canto en el lanzamiento del libro No nos moverán, biografía de una canción de lucha del sociólogo y músico estadounidense David Spener. y hay mucho más, pero los iremos detallando en futuras audiciones del Post. Producto de la pandemia que se desató en el año 2020, el colectivo no ha vuelto a presentarse en vivo, pero ha grabado dos producciones audiovisuales. Les digo además que, de admirar este hermoso y combativo sentimiento de cantar, me une a ellos un sentimiento de amistad profunda que hemos forjado a través de las redes, pero que se plasmará sin duda más temprano que tarde en presencia viva. Escucharemos al colectivo Cantores que Reflexionan en esta canción que le pertenece al querido Leoncio Faúndez, que lleva implícito el mensaje de libertad, de amor y de lucha conjunta. El amor, valga la redundancia, al pueblo reflejado en tantas miradas y voces y el compromiso consciente e ineludible de recuperar la alegría final. No hay que callar, es la canción en las voces frescas y llenas de esperanza. Nuestra presencia viste rebeldía con la urgencia plena del pensar, retratando lo actual de nuestra patria, la que está aprendiendo a caminar. Es un pesar, pueblo, ya llegó el momento, vamos, basta de silencio, sale, marchemos unidos, todos en el descontento, somos de tantos colores, calles, vamos desbordando. Bandera Abel, somos tus ojos Gustavo, somos tu rostro pintado Daniela, somos tu fuerza Anthony, somos el cuerpo de las liceanas sangrando y de los ancianos llorando el gas de la infamia, somos el pueblo en la calle, la garganta en un grito y todo el Nehuen en el pecho contra las bestias, somos el pueblo sin tregua, por la justicia y la vida, por ti Abel, por ti Gustavo, por ti Daniela, por ti Anthony, por todas y todos. De norte a sur se alzan nuestras voces, responde un arsenal en represión, son tantos compañeros mutilados, se va imponiendo el odio a la razón. Pero llegó la hora tan sublime de la palabra en cualquier lugar. La cacerola se oye en todo barrio. Nuestro pueblo resiste en un cantar. Pueblo, ya llegó el momento. Vamos, basta de silencio. Yeah. Mundos diferentes. En 1993, Fernando Cabrera publica un disco que se llamó Fines y ahí había esta canción, la balada de Astor Piazzolla. Escribía Cabrera: su pantaleón acompañó a Don Carlos por las vidrieras de Nueva York. Con sus botones repasó los timbres de los panteones de la razón. Con otros tipos empujó los tajos de los perfiles de la nación. En esta oreja le gritaba Sábato: no termines de proferir. La soledad te la regala el diablo cuando se acuerda de sonreír. Su corazón me hace acordar los cambios de la armonía de Tom Jobim. Un peleador se la está jugando en una clínica de París. Su bandoneón aligeró los tangos de las rutinas de su país. Piazzolla había fallecido en julio de 1992 y en 1993... Cabrera le dedica esta hermosísima canción, realmente hermosísima canción. En este 2021, y ya lo habíamos recordado hace unos programas atrás, se cumplen los 100 años del nacimiento de Astor Pantaleón Piazzolla, quien tenía, según él mismo dijo, una ilusión: que mi obra se escuche en el 2020 y en el 3000. A veces estoy seguro porque la música que hago es diferente. No hay mucho para hablar de novedoso de Astor Pantaleón Piazzolla, simplemente recordar que es el autor y el compositor del Adiós Nonino, de su célebre Adiós Nonino, que fue compuesto en 1959, al conocer la noticia del fallecimiento de su padre. Es importante destacar también que fue un enorme innovador en relación al tango. Todavía hoy, así como en Argentina existe la pasión por Boca y River, todavía hoy se discute si lo que Piazzolla hizo fue tango o no fue. La otra, seguramente gran innovación de Piazzolla, es haber utilizado para la ejecución de su música y obviamente también para las composiciones a distintas formaciones: quintetos, octetos, nonetos, algunos de ellos electrónicos. Y lo que les invito a escuchar hoy es a Astor Piazzolla con el septeto electrónico. Esto es una grabación de 1977 donde interpretan Libertango. Los músicos que lo acompañaban eran Tomás Ubich a la guitarra, Ricardo Sanz en el bajo, Gustavo Beitelman en el piano, Luis Erabolo en la batería, Osvaldo Caló en el órgano eléctrico, Daniel Piazzolla en el sintetizador y en la flauta Luis Ferreira y, por supuesto, en el bandoneón, Astor Piazzolla. Libertango. Thank you. diferentes.